Martes 18 de julio. ¿Y tú, Cafarnaúm? ¿Piensas escalar el cielo? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Madrid. En este capítulo de San Mateo, Jesús es rechazado por los habitantes de aquellas ciudades en las que él más se había entregado, conviviendo con ellos y enseñando su doctrina. De ahí la exclamación: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y Sidón se hubieran realizado los milagros hechos en vosotras, hace tiempo que vestidas de saco y sentadas sobre ceniza se hubieran convertido. Por eso os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo? Hasta el abismo te hundirás. Porque si en Sodoma se hubiesen realizado los milagros hechos en vosotras, hace tiempo se habría convertido. Por eso os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a ti. Para los judíos, Sodoma y Gomorra eran ciudades arquetipo del mal, como después Tiro y Sidón, ciudades de gran comercio que se convirtieron en las más ricas y cosmopolitas. Jesús compara a Tiro y Sidón, blanco de las críticas de todos los profetas, y a Sodoma y Gomorra con Corozaín, Betsaida y Cafarnaúm, donde había predicado y realizado grandes milagros, como una increpación porque no quisieron reconocer a Jesús como el Mesías. El amor del Señor se derrama en nuestras vidas cada día de una forma especial. Debemos tener cuidado para que los afanes, las preocupaciones, las riquezas, lo que engañosamente nos ofrece el mundo, no llegue a cautivar, a enfriar de tal manera nuestro corazón que nos aleje poco a poco de Dios. Entonces pasará a nuestro lado y no sabremos reconocerlo. No sabremos ver con la mirada de Dios cada acontecimiento que sucede en nuestra vida. Y rechazaremos todo lo que nos sea desfavorable, incómodo, problemático. Todo lo que nos descoloque de nuestro estatus, de nuestra comodidad. Tenemos que hacer oración y escuchar lo que el Señor nos quiere decir, y no lo que nosotros queremos oír. Leer entre líneas para poder descubrir por dónde quiere guiarnos el Espíritu Santo. Y descubrir la voluntad de Dios, que a veces puede cambiarnos la vida. Y aunque sintamos miedo ante lo que nos pide, poner en Él todo nuestro corazón y nuestra confianza teniendo los ojos fijos en Él. Y si nos sentimos sin fuerza para hacerlo, solo tenemos que pedirle: «Señor, ayúdame». ¡Qué alegría cuando respondemos con prontitud! ¡Y qué vacío cuando nos reservamos para nosotros mismos! Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.